También Evil Rabbit publicó recientemente Le Jardin Sonore, cuarteto llamado Sonoria, formado por Cosimo Fiaschi al saxo soprano, Alexandro Giacchero al piano y piano preparado, Emmanuel Guadagno a la guitarra eléctrica y Nicolás Remondino a la batería y electrónica. Thank you.

Otra novedad llegada a nuestro correo de Dance es Out of the Playground, nuevo trabajo de la flautista Alexandra Rombolá, con colaboraciones de Daniela Terranova, Jan Martínez Mordal, Ingar Zag y Lasse Marjou. Las que más nos han gustado son estas dos últimas. Comenzamos con la colaboración de Alexandra con el noruego que desde principios de los 90 ha sido uno de los artistas más activos en la escena experimental noruega. Thank you. Thank you. Seguimos con la colaboración de Alexandra con Ingar Zag, reputado percusionista noruego. Desde finales de los 90 ha estado dedicado a la música improvisada y al folk. En mayo del 2000, Ingar fundó el sello Sofa, junto al guitarrista Ivar Greidalán. Precisamente el sello Sofa publica este disco. Thank you.